imperable. No la humille por unos pesos más que tiene. No le finjas. Sé un poco más hombre y da la cara. Conmigo, por Dios, que te sale bien cara. No fue una mujer la que engañaste. Es mi niña y no hay razón para perdonarte. Miserable, miserable. Con solo éxitos en Radio Tomás 101.7. Como llora, presiente que es pecadora, pecadora, pecadora. Como llora, presiente que es pecadora. Mi hijita la menor, la toca y le pregunta qué le pasó. Quédate con la más variada de Lima. Radio Comas. Solo éxitos. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara. Cuando